Empieza otro día más y no estás aquí. Tengo que comprender que no eres para mí. Ni una fotografía que me hace pensar en ti, pensando que algún día me podrás hacer feliz. Sueño el momento en que me encuentre frente a ti, tomados de la mano y volar lejos de aquí. Llévame a un mundo de color, a un mundo sin dolor, donde en mi camino siempre salga el sol. Llévame a un mundo de color, a un mundo sin dolor, donde en mi camino siempre salga el sol. Quisiera que algún día despertaras junto a mí, tenerte entre mis brazos y permanecer así. Quizá ese momento nunca se haga realidad, tal vez en mis sueños sí pueda pasar.